C-R-U-Z-I-T-O. Abran paso, místico, místico. Nos fuimos. Olor me atrapó. Shorty, tu cuerpo me tortura. Ya que el sol salió, yeah. Déjame tocar tu cintura. Quiero aprovecharte, amarte antes que sea la tarde. Mami, dame un chance. Abran paso, místico. We back.